yo quiero que seas amanecido. Besar tus labios despacito. Yo quiero que seas amanecido. Que me haga enamorar. Yo sé que a todos les gusta mucho que le demos a morir. Muchos, pero muchos, muchos, muchos, muchos, muchos. Besos, besos, besos, besos, besos, besitos, perrito, besos, besitos, sabroso, besos, besitos, de cal, que me hagan enamorar. La gente lo sigue diciendo que son los